Continuemos con el seminario. Quiero darle algunas sugerencias para redactar su enunciado de visión personal. Pero recuerde que su vida es como un viaje. Inevitablemente para todos los seres humanos, este viaje termina el día en que experimentamos la muerte física. Visualizar ese día automáticamente le ayudará a pensar en las cosas que son más importantes para usted. Un amigo me dijo una vez, es que cuando estés en una cama de un hospital al borde de la muerte, no vas a preguntar cómo están las cosas en tu oficina. Seguramente vas a preguntar por tu familia, por tus hijos. Ese es el poder de visualizar ese momento. El momento en que todos lleguemos a experimentar la muerte física, automáticamente nos ayuda a pensar en las cosas que son más importantes para nosotros. ¿Cómo le gustaría ser recordado en cada área de su vida? Utilizando los tres factores en los que se centra la visión personal, vamos a realizar el siguiente ejercicio. En la página número 7 de su hoja de notas, usted encontrará un cuadro para empezar a trabajar en el enunciado de su visión personal. Lo primero que tiene que pensar es qué quiere llegar a ser. Tome un tiempo para reflexionar y en la segunda columna de este cuadro que encontrará en la página número 7, usted debe escribir qué quiere llegar a ser en cada área de su vida. ¿Cómo se ve en su rol como padre, como esposo? ¿Cómo desea que su relación con sus hijos y esposa o esposo sea dentro de varios años? Sigamos pensando en el área familiar de su vida y pensemos en los aportes que usted quiere hacer. En la tercera columna escriba qué quiere aportar en la vida de sus hijos. Hablando de amor, amistad, respeto, recursos para darles la mejor educación posible, el ejemplo, darles el ejemplo de una vida íntegra, con valores, con principios. ¿Qué quiere aportar en la vida de su esposo o de su esposa? ¿Qué quiere aportar como familia para la sociedad? El tercer paso, ¿qué logros quiere alcanzar como familia? Recuerde que estamos pensando en este momento en su visión personal, en el enunciado de su visión personal, pensando en el área de su familia, pero usted tiene que realizar este mismo ejercicio para cada área de su vida. En el cuadro usted va a encontrar un espacio para reflexionar en estos tres aspectos. ¿Qué quiere lograr con su vida en cada área? ¿Qué aportaciones, qué aportes quiere hacer para su familia y para la sociedad en cada área de su vida? ¿Y qué logros quiere alcanzar en cada área de su vida? Así es que en la página número 7 de su material escrito, usted encontrará un cuadro donde en una columna va a escribir qué quiere llegar a hacer, en otra columna los aportes que quiere hacer y en la tercera columna los logros que quiere hacer. Además, usted encontrará varias filas que componen este cuadro donde se contempla cada área de su vida. Usted va a tomar un tiempo para reflexionar en el área familiar, en el área espiritual, en el área profesional, en el área física, en el área financiera de su vida. Tómese un tiempo para hacer ese ejercicio. Después de haber completado el cuadro, usted deberá identificar los aspectos más importantes para usted y redacte su enunciado de visión personal. No se preocupe por la redacción en sí o por la estructura. Lo más importante es que usted escriba en ese papel cuál es el destino al que quiere llegar con su vida. Y lo invito a que no se duerma hoy, a que no se acueste hoy en su cama hasta haber escrito al menos una oración, dos oraciones, al menos algo que describa cuál es la visión que usted tiene para su vida. Como le dije anteriormente, lo más importante es dar el primer paso.